Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Martes 18 de octubre, año 2011. Comienza sesión continua, tu programa de cine en esta onda libre. Hoy Sesión Continua recupera su formato original. Por ir adelantando contenidos, el programa de hoy estará dividido en dos bloques, podemos decirlo así. En un primer bloque haremos un pequeño homenaje a la pasión por la creación artística, pero en este caso, bueno, centrándonos como es lógico en el cine, pero en cierta manera podría abarcar todo el espectro, en este caso creativo, es decir, la necesidad de crear incluso careciendo del más mínimo talento, es decir, en fin, la idea, ¿no?, de que incluso careciéndolo, ¿no?, uno tenga ese derecho a luchar por un sueño y sobrevivir, o sobreponerse, mejor dicho, a las adversidades, que casi siempre son las propias limitaciones que tiene uno, ¿no? Ese sería un poco el primer bloque. En el segundo bloque, y siempre de manera particular, eso quiero dejarlo bien claro, porque además es un asunto que a mí me gusta, aunque parezca que me repito, ¿no?, me gusta recordarlo porque es la única manera de que tenga sentido Sesión Continua. En la segunda parte, de manera particular y una visión, digamos, genuina mía, vamos a introducirnos en la última realización estrenada hasta la fecha por Pedro Almodóvar. Hablo de La piel cabito, película que se encuentra aún en fase comercial, es decir, está aún en salas. Yo la visioné, pues yo creo que pocos días después de estrenarse, y en fin, me pareció interesante profundizar un poco en esta película en cuestión. Así que más o menos ese es el menú cinematográfico que proponemos hoy a los radioyentes, a los escuchantes de Sesión Continua y de Radio Cucaracha. Y recuerda, en Sesión Continua, entre otras cosas, nos apasiona el cine porque amamos la vida. Y en fin, como esta nos ha fallado de manera estrepitosa, pues buscamos afanosamente en esos 24 fotogramas por segundo esa existencia de repuesto, ¿no?, que tanto reivindicaba José Luis García en muchas de sus locuciones, ¿no?, esa existencia de repuesto que, en fin, que nos haga más soportable, ¿no?, ese día a día. Y los testimonios, además, sobre personalidades diversas y variadas que recuerdan lo que el cine significó, sobre todo en esas etapas, primeras etapas infantiles, primeras etapas en la vida, ¿no?, lo que les ayudó en muchas ocasiones a superar, digamos, una cruda realidad o un entorno un tanto desagradable. Thank you. Mientras duró el prodigio incandescente, mientras duró el prodigio, la incandescencia del círculo deslumbraba con profusión. La belleza del paisaje circundante. Cuando la luminaria se fue apagando poco a poco, el espectáculo se tornó en estampa magisterio. La bola de fuego se volvió roja y desplegó toda su majestuosa estampa sobre el elemento básico y espumoso que se precipitaba una y otra vez contra las eminentes rocas que actuaban tanto de funcional parapeto como de necesario marco de un entorno único e irrepetible. Cuando el horizonte se tragó el disco, las gaviotas parecieron emerger de la nada, inundando con su aleteo el imponente firmamento. Mientras la naturaleza continuaba su habitual y necesario proceder, yo permanecí absorto, vigilando la puesta en escena que volvía a asombrar mi rutinaria existencia. La temperatura ambiente aún permanecía apacible, manteniendo la permanencia soportable. Sin embargo, lo más profundo de mi ser adivinaba el final del ciclo. El periodo estival había muerto. El otoño llamaba con fuerza a las puertas de la existencia. La rueda había girado una vez más, completando su necesario proceder. Todo había concluido para permitir el inicio de un nuevo periplo. Al fondo, la estela humeante convertía en anacrónico El sonido retardado que anunciaba la partida de los viajeros hacia un infinito abismal. El día perece, la vida transcurre y las desilusiones, junto con el tiempo perdido, nos recuerdan la necesidad de regresar al inocente periodo infantil, en el que no existía frustración porque no había ambición. The wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you. It's time you look at a star. Stay free, where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Hace ahora algo más de un año, cuando la luz del día imponía su perdurabilidad a la oscuridad de la noche, época de portentosa algarabía, ante la inminente aparición del ansiado periodo estival, cuando desde Sesión Continua realizábamos un programa ansiado que nacía desde las profundidades del pensamiento propio, proyectado hacia el exterior, tratando quizás de manera infructuosa de conectar con el voluntarioso radioyente, en el mismo aprovechando el magnífico largometraje de título Et Boot, intentábamos llevar adelante una modesta semblanza del personaje en cuestión. Edward Booth Jr. es recordado por la literatura cinematográfica como el peor director de cine de la historia. Asunto este nada baladí y de cierta importancia, porque de alguna manera el realizador en cuestión fue capaz de sobrevivir al olvido impuesto por el transcurso temporal y llegar a ser incluido en un índice pergeñado por un sesudo crítico fílmico. El objeto de aquel programa emitido en directo, concretamente un 20 de julio del pasado año 2010, no fue regodearse en el fracaso ajeno, ni mucho menos burlarse de la obra de un entusiasta de la imagen en movimiento. Resulta quizá demasiado habitual que tras un pretendido humor irreverente solo se esconde una descarada y vulgar mofa de un personaje. En otras ocasiones, utilizando un recurso estilístico como la parodia, terminamos encontrando la más nefasta apología de aberrantes personajes y actuaciones. Un ejemplo cinematográfico actual que puede ilustrar parte de lo relatado sería el caso de Torrente, el flamante héroe nacional, admirado y querido a partes iguales por retrógrados e izquierdosos de Cafetería y Chigre. La verdadera esencia que nutrió el deseo del programa en cuestión fue recordar una figura, en este caso del cine, de escaso talento, pero que gozaba de un entusiasmo sin parangón, que llevó adelante una encomiable pasión cinéfila. Valiente como pocos, intentó con todas sus fuerzas la consecución de un sueño. Resulta evidente que fracasó, terminando sus días ahogado en un enorme torrente de alcohol y pesadumbre. Aún así, reconocemos y elogiamos su determinación. Algunos ni siquiera fuimos capaces de reunir suficiente gallardía para comenzar la conquista de la ansiada quimera. Ed Wood, el largometraje estrenado en el año 1994, realizado por Tim Burton y suficientemente reseñado en el mentado programa, representa, en mi humilde opinión, una obra maestra del séptimo arte, considerándola la mejor película del peculiar cineasta. Su materia no murió y perduró, y sobre todo sirvió para alimentar recuerdos y la irracional pasión creadora, desarrollada por puro amor al arte. Con el transcurrir temporal y de manera inconsciente, terminamos aferrándonos a la memoria, quizás tratando en un fútil intento de detener dicho tránsito, no tanto por el temor que nos pueda producir el envejecimiento, como la idea de que nada bueno nos puede ofrecer el futuro a tenor del desastroso presente. Así que regresamos una y otra vez a rememorar el pasado para tratar de recuperar la esencia del hecho acontecido. El cinematógrafo representa, por lo tanto, la mejor y más efectiva máquina del tiempo. Así que en ese eterno revival seguimos buceando por el acervo acumulado para continuar experimentando aquellas placenteras sensaciones. It can't be done. The people are talking, but I don't care. I'm 21, far from done. La pasión cinéfila nace, se propaga y corresponde casi siempre a un soñador, eternamente disconforme con el entorno que le circunda y del que, muy a su pesar, se ve obligado a pertenecer. Así que, ante la falta de remedio, la fantasía fílmica ayuda de alguna manera a paliar momentáneamente tal tragedia. Si Edward Wood Jr., o hijo, persiguió con ahínco su deseo, otros muchos la habían precedido y otros tantos le sucedieron. Uno de estos, miembro honorario del memorable círculo Fracasados Asociados, sería el sujeto conocido con el nombre de Bobby Bowfinger, un cincuentón presidente de Bowfinger International Pictures, compañía dedicada a la producción y realización de largometrajes cinematográficos, aunque hasta la fecha su casillero de realizaciones permanece inédito. Bofinger, habiendo superado ya la barrera de las 5 décadas de existencia, comienza a sospechar que sus posibilidades de introducirse definitivamente en la industria cinematográfica se agotan de manera casi inevitable. Come on, blow this gauge and get tall with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gait and I can't wait, I'm viper mad. Robert Bofinger, Bobby para los amigos, había comenzado a desarrollar su carrera artística en las artes escénicas, como intérprete, tratando sin conseguirlo de fraguarse una posición que le permitiera ganarse adecuadamente la vida. Podría simbolizar el arquetipo del elemento que arriba a Hollywood, la factoría de sueños, tratando de cumplir y materializar su pasión por el séptimo arte. Sin embargo, fracasó y se tuvo que conformar con el desempeño de pequeños trabajos alimenticios, interpretando papeles de escaso tamaño para la televisión, el cine y el teatro. En muchas ocasiones se vio limitado a la labor de simple e impersonal extra, es decir, un monigote necesario para la elaboración de una secuencia, pero que carece de papel y diálogo. Una de sus inconquistadas quimeras sería la de conseguir rodar una película, es decir, llevar adelante un proyecto personal que le permitiera inmortalizar sus inquietudes artísticas. Bofinger International Pictures representa la destartalada productora de nuestro iluso aspirante a director cinematográfico, cuya sede se ubica en su propio domicilio. Una noche, Bobby Bofinger se encontraba en su particular despacho, enfrascado en la lectura de un guion escrito por uno de sus amigos, Afrim, y de pronto, como exclamaría un profeta, se hizo la luz. Quizás fuera el mejor relato fílmico de la historia, o quizás no. Pero para este no había duda, era la señal. Era el momento de pegar el salto al vacío y ponerse manos a la obra. Para ello movilizó a los mejores elementos con los que contaba, es decir, sus fracasados amigos, que incluyen al improvisado Afrim, contable de profesión y recepcionista a tiempo parcial, Slater, un indisciplinado aspirante actor, Carol, actriz veterana, siempre soñando con un papel que nunca llega y que pasea su figura con porte de diva cinematográfica. Y por último, Dave, quizás el elemento básico. Dave trabaja como chico para todo en un estudio cinematográfico, asunto este que le proporciona información de primera mano, así como también le posibilita para poder acceder a todo el equipamiento técnico necesario para rodar una película. Vamos a hacer una película, te lo prometo. Siempre prometes lo mismo. Lo sé, tuve mañana a las 10 en punto. No puedo permitírtelo. Por favor. Pero es que tú siempre... So if there's a heart out there looking for someone to share. Soy Dave, atento a la señal. Dave, necesito un Mercedes para mañana y quiero que averigües dónde y a qué hora va a almorzar Jerry Renfro. Hazlo, no lo pienses, solo hazlo. Muchas gracias. Afrim, soy Bowfinger, un guión soberbio. ¿Sí? Has escrito un guión estupendo, se acabó el ser contable. ¡Ah! ¡Le ha gustado mi guión! Afrim, Afrim, te espero mañana a las 10. Sí, jefe. A las 10. ¡Le ha gustado mi... One more time. Slater. Bowfinger. No cuelgues, no cuelgues. Te espero a las 10 de la mañana. Joder, tío, qué temprano. Es importante a las 10, por favor. One more time. And if we meet someday. Confías en mí, ¿verdad, Betsy? Please don't walk away. Cause there's always one more time. One more time. En primer lugar, gracias por venir. Ya sé que las cosas han ido algo despacio. Muy despacio. Despacio y mal. Dejadle hablar. No somos una gran productora, nosotros somos modestos. Nunca hemos tenido ninguna fuerza, pero ahora la tendremos. Porque anoche leí un guión que todos los estudios de la ciudad querrían tener. ¿Y por qué tenemos ese guión? Porque Afrim es un escritor magnífico, además de contable y recepcionista a tiempo parcial. Le dije, Afrim, si escribes igual que sumas... Bueno, no tuve que terminar la frase. 12 días después me entregó esta obra maestra. Gracias, jefe. Muy bien, diles el título. Lluvia rellena. ¿Qué? Lluvia rellena, diles por qué. Escuchad, los alienígenas alcanzan la Tierra en las gotas de lluvia. ¡Eso es! Por eso las gotas están rellenas. De ahí el título, Lluvia rellena. Al final de la película, nuestro héroe, Kid Kincaid, alza la vista hacia la antena extraterrestre y dice, ¡ya os tengo, catetos! ¡Ese momento es algo increíble! No sé qué decir. Dadme tiempo hasta esta tarde. Si no lo consigo, podréis ir a donde queráis. Venid. ¿Veis esa camioneta de mensajería? A diario, entrega documentos importantes a personas de todo el mundo. Algún día se detendrá aquí delante. Un hombre entrará en casa y dejará un par de sobres encima de mi escritorio. En ese momento, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí, seremos importantes. Caray. Hoy tengo una reunión decisiva con Jerry Renfro. Si todo va como creo que irá, os veré en los Oscars. Desde el principio advertimos que el susodicho guión no es más que un pastiche de serie Z que mezcla extraterrestres, zombies y terrícolas, en una sucesión de despropósitos habituales del cine de ciencia ficción de los años 50. A impulsos de ilusión también se puede vivir, o por lo menos intentarlo. Paul Nashi, nuestro hombre lobo patrio, solía escribir sus guiones en 2 o 3 noches. Un par de jardas de café y muchas ganas de crear eran suficientes para sacar adelante un proyecto que siempre se materializaría con un modesto presupuesto. Roger Corman, otro mito de la serie B, así lo hizo durante casi 5 décadas de carrera artística. La premisa argumental de nuestra narración fílmica ya está presentada y resumida. Un grupo de quizás inocentes e ilusos están a punto de embarcarse en una aventura maravillosa, un rodaje cinematográfico. Sin dinero, sin estrella, sin cámara, sin plató, En fin, con mucha, mucha pasión e ilusión. A partir de este momento, el delirio comenzará a apoderarse de la pantalla. Imaginaros, Bobby Bowfinger pretende rodar su película con la superestrella del cine de acción, Kit Ramsey, pero este evidentemente ni enajenado participaría en semejante engendro, así que Bowfinger rodará su proyecto fílmico con Kit Ramsey, pero sin que éste sepa que está formando parte de la producción cinematográfica. En fin, todo ello provocará situaciones surrealistas, delirantes y desternillantes. Bowfinger, el pícaro, llegaba a las pantallas de exhibición cinematográfica en 1999, un lustro después del estreno de la mencionada Ed Wood, siendo esta necesaria e imprescindible influencia de nuestra actual reseña fílmica. Sobre el papel y visionada a vista de pájaro, podríamos considerar a la producción como una comedia trufada de un humor de brocha gorda que busca la carcajada escandalosa. Sin embargo, contemplada con ojo avizor, sabremos apreciar elementos complementarios que engordarán el acervo de la película. Bowfinger el pícaro representa una mordaz y ácida caricatura de Hollywood, un bofetón a la vertiente más adocenada de los estudios cinematográficos, que una vez más nos llega desde sus mismas entrañas, es decir, el tan demonizado cine yankee, y más concretamente su meca, nos vuelve a dar una interesante lección de autocrítica, sin perder de vista la función principal del experimento fílmico: entretener. La materia que nutre nuestra elegida conciencia reseña fílmica, Bowfinger el pícaro, no tendrá desperdicio, sabiendo con casi milimétrica precisión dar donde quizá duele más. El Star System quedará al descubierto y ridiculizado a través de la caricatura que representa a Kit Ramsey, un actor de éxito, especializado en películas de acción, cuyo nivel de conciencia de la realidad que le rodea es prácticamente cero. Malogrado cantante francés Balavoine recitaba hace casi 3 décadas: me inventaré un dios que todo me lo perdone. Sabias palabras que hacían clara referencia a la hipocresía y mala conciencia que se esconde tras tanto famoso adepto a todo tipo de creencias, a la cual más estrambótica, nacidas del ingenio de algún que otro gurú. Kit Ramsey acude habitualmente a sesiones de terapia del gurú Terry Striker, totémico representante del poder mental, una más de la multitud de sectas que pululan por el microcosmos hollywoodiense. En este caso, en clara referencia a la religión de moda entre el estamento cinematográfico, la Iglesia de la Cienciología. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Do do do da do da do da today. Why not take all of me? Do do do da today. I'm no good without. La ardua experiencia del camino hacia la fama. También volveremos a reconocer la ardua experiencia del camino hacia la fama. Nos encontraremos con la arquetípica aspirante actriz llegada a Hollywood con lo opuesto y una pequeña maleta llena de sueños y esperanzas, que deberá usar algo más que su talento artístico si pretende escalar alguna posición. Por supuesto, no faltará la eterna diva que sigue soñando con los tiempos gloriosos del pasado, que en realidad nunca existieron. En fin, microcosmos de saldo que terminarán por parecerse quizá demasiado al poderoso mundillo de Hollywood. Aunque la dirección de Bowfinger el pícaro corrió a cargo del realizador Frank Oz, la película lleva implícita la personalidad de su guionista, que también es su protagonista, Steve Martin, el cómico que lleva 3 largas décadas provocando carcajadas. En este caso nos encontramos con su segunda incursión en la escritura cinematográfica. A principios de la última década del siglo XX nos brindó otro suculento relato cinematográfico de título Tres mujeres para un cara dura, película a reivindicar y recuperar. Si Steve Martin es el descarado Bowfinger, la megaestrella venida menos Eddie Murphy será Kit Ramsey, el actor sometido a un experimento sin parangón: ser protagonista de una película sin que éste sea consciente de ello. Aquí de nuevo Eddie Murphy nos vuelve a desplegar todo su habitual catálogo interpretativo, lleno de muecas y gesticulaciones a 1000 revoluciones por segundo. Y también, de nuevo se meterá en la piel y maquillaje de varios personajes a la vez, algo habitual en su carrera. Porque aquí, además de interpretar a Kit Ramsey, también se encargará de interpretar a su hermano, Jeff Ramsey, un pobre desgraciado, escasamente dotado de pertrechos intelectuales, que será convenientemente usado por nuestro avispado realizador Bobby Bowfinger. A su vez encontraremos en el film en cuestión buenas interpretaciones de la siempre sensual Heather Graham y de la estupenda Christine Baranski. Destacar también un pequeño papel para un mito del cine británico, Terence Stamp, y un divertido cameo para el siempre interesante Robert Downey Jr. ¿Pero de qué hablas? De mí está la vista. Oye, si Arnold Schwarzenegger negado puede pronunciar frases como esa, será mejor que Kip Ramsey tenga diálogos igual de buenos. Este guión tiene momentos así. ¿Dónde? Aquí, tú dices acantilado de conocerte y empujas al malo por el acantilado. El público tiene que pensar demasiado. Tienen que ver que están sobre un acantilado y que en lugar de encantado dice acantilado. Es demasiado rebuscado. Queremos hacer una película, no un documental. Joder, tú eres el agente, Hal. Oye, será mejor que me busques una frase tan buena como la que le solté a Tommy Lee Jones, que te zurzan y le agujeré el pecho. Oye, Kit, ¿qué? ¿Sabes lo que pasa aquí? Este es otro ejemplo más del blanco que escribe todas las frases con gancho para Arnold o Stallone. Exacto. Y Jackie Chan y Van Damme. Ay. Ni siquiera saben vocalizar. Ay. ¿Y sabes una cosa? Aquí hay algo encubierto. ¿Encubierto? Sí, un mensaje encubierto que descubrí el otro día. Venid, me alegro de que estéis aquí. Tú venid. Vas. Vamos, ahora lo veréis. Venid. ¿Qué has encontrado? Fijaos, solo para distraerme, busqué en el ordenador cuántas veces aparecía la letra K en el guión. La letra K aparece en el guión 1456 veces. Es perfectamente divisible entre 3. ¿Y qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Si lo divides entre las 3 K del Ku Klux Klan, aparecen 486 veces. Kit, esto es grave, es muy grave, me he jugado. Estás en un tremendo error. Este guión es magnífico. Verás, no es la Traviata, pero es... ¿Qué has dicho? He dicho que no es la Traviata, pero que no es la Traviata, no es la Traviata. ¿Lo has oído? ¿Has oído lo que ha dicho? Ah, sí. No sé lo que es, pero ha dicho que es la Traviata. Sí. ¿Qué es lo que es? La Traviata, Freddy, la Traviata. ¿La Traviata? Sí, Traviata, Negrata, ¿lo captas? ¡Negrata! ¡Traviata! ¡Ahora soy un Negrata! ¿Qué? Vienes a mi casa y encima me llamas Negrata, ¿eh? No significa eso. Son imaginaciones mías. Solo imaginaciones mías. Ahora me dirás que no le pusieron un chip en el cerebro a la Roya Jackson, que ella es así, ¿eh? ¿Qué? Y que Ted Kennedy no tiene una 16ª parte negra, ¿eh? ¡Ted Kennedy! No es como los demás Kennedys, míralo bien. ¡Es diferente! Oye, te tengo que hacer unas llamadas. ¡Ey, vete a hacer tus llamadas! Llama a Arnold, y a Stallone, y a Van Damme, y a Jackie Chan. ¡Dale recuerdos del Negrata! Los escrutadores del fenómeno creativo han llegado a la conclusión, de nula base científica, de que el talento artístico nace y se reproduce en las profundidades de la caverna cerebral, siendo su esencia y materia fundamentalmente irracional. Es decir, no sigue parámetros de orden ni lógica desde el punto de vista racional. Así que la conclusión extraída sería que el talento creativo no parece guardar relación con la formación, el origen social, el poder adquisitivo, ni ningún otro influjo exógeno. Simplemente se tiene o no se tiene. Mis dudas surgen principalmente del método a seguir para calificar o cuantificar la carga creativa atesorada por un sustantivo o por una obra en concreto. ¿Quién puede atreverse a declarar con absoluta rotundidad lo que es arte y lo que es simplemente una vulgar creación? Todos llevamos en nuestro interior un perspicaz crítico que escruta sin descanso la materia circundante. Así de esta manera juzgamos, es nuestro derecho, pero nuestra actividad analítica siempre será subjetiva y como tal deberá ser tenida en cuenta. Nuestra primera reseña fílmica, Bowfinger el pícaro, será ejemplo de que el talento que algunos atribuyen a una cualidad innata puede verse sobrepasado por la desbordante pasión creadora del entusiasta que, aun siendo considerado vulgar elemento, es decir, simple masa, demuestra un espíritu transformador insuperable. Querer es poder, y en este caso puede más el que quiere que el que dice poder. Siempre reconoceremos al artista talentoso, pero nunca olvidaremos la pasión creadora, nacida del sustantivo menos dotado, pero compensado por su irrenunciable interés, que termina sobreponiéndose de manera sorprendente. Sigues en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM. En esta segunda parte, como anunciaba al principio, vamos a penetrar un poco en la materia de la piel cabito, que podríamos subtitular como el posmoderno Prometeo. Desde la realización de Sesión Continua, he pretendido elaborar un nostálgico acercamiento al cine pretérito, el mismo que alimentó mi acervo y me estimuló el interés por el séptimo arte. Todo ello, por supuesto, me proporcionó maravillosos momentos a sueto que ya permanecen inmortalizados y que de alguna misteriosa manera regresan cada vez que me sumerjo en las consabidas revisitaciones. Pero también me gusta de vez en cuando profundizar en la reseña fílmica actual. No pertenezco ni he pertenecido nunca a la industria de la exhibición pública ni privada del espectáculo cinematográfico, así que mi interés jamás será hacer promoción ni primacía de negocio particular alguno. Siempre he sido de la opinión de la dificultad que atañe el análisis minucioso de una obra en concreto, porque dicho escrutado requiere de un conocimiento profundo de todo el recorrido artístico del autor o autora en cuestión. Generalmente el artista suele tender al cliché, convertido con la incesante repetición en lo que los especialistas en la materia llamarían estilo propio. Asunto este que ha traído de cabeza a más de uno que se cansó de rebanarse los sesos tratando de distinguir lo excelso y por lo tanto especial o particular de lo corriente, es decir, de lo más o menos vulgar. La literatura especializada del ramo ha empeñado cantidades industriales de tiempo y tinta tratando de descubrir con pulso y detalle la diferencia establecida por imperativo entre el impersonal artesano que trabaja por encargo y por lo tanto lo hace con materiales ajenos y el autor que ejercita con lo propio y por lo tanto convierte su labor en asunto personal. Algunas veces algunos autores llegan incluso un poco más allá, hasta alcanzar una categoría superior, llegando a crear, algunos dirían de la nada, un mundo personal fácilmente identificable por el común. Podría asegurar que Pedro Almodóvar ya ha alcanzado tal categoría. Manchego Universal representa el ejemplo de cómo haciendo lo propio se puede llegar a cautivar a los extraños. Ha seguido fiel a su estereotipo, siendo capaz de combinar con absoluta maestría el retrato del marginal submundo de barrio urbano con el melodrama clásico hollywoodiense, y todo ello sazonado con un humor ciertamente irreverente que salpica a todos los estamentos de la sociedad. En fin, un genio, pese a todo, que cautiva película a película, siendo su principal virtud no dejar nunca indiferente. Su último hijo artístico presentado en sociedad al respetable llegaba a la pantalla en septiembre del presente año. Su título, La piel cabito. La narración fílmica arrancaría en el año 2012 para posteriormente realizar un viaje temporal en formato flashback 6 años atrás. El cigarral es prácticamente el único escenario que envuelve a los actores y personajes cinematográficos. El cigarral representaría una construcción de origen añejo y porte señorial, que significa su dueño o dueña como lustroso, representante de la sociedad de su tiempo. Hablamos de una edificación característica de Toledo. El titular del mismo será en este caso el doctor Robert Ledgar, un conocido cirujano plástico que lleva años investigando con la transgénesis, siendo en este caso la creación de una piel orgánica el objeto de sus exploraciones. Algunos colegas de profesión dudan de que los trabajos del doctor Ledgar sean éticos. Sin embargo, todos sus experimentos permanecen en absoluto secreto tras las murallas del cigarral. Muchos de ellos inconfesables, de cara no solo a la comunidad científica, sino a la propia sociedad que alberga el complejo. Porque no debemos olvidar que la colectividad se compone de todos y cada uno de sus elementos. De esta manera también todos y cada uno de sus miembros terminan siendo cómplices del conjunto de sucesos que de ella surgen. La sociedad demanda, y siempre existirán sustantivos avanzados dispuestos a ir un poco más allá de la frontera de lo permitido para satisfacer la exigencia y de paso alimentar el interminable ego que anida sin descanso en la conciencia y naturaleza humana. Los execrables crímenes del nazismo jamás hubieran alcanzado semejante magnitud si detrás no hubiera existido un complejo humano que en cierta manera apoyara o simplemente consintiera tales abominables prácticas. No resulta fácil exponer sin revelar. Así que, siendo testigo del carácter intrigante de nuestro relato, trataré de ser lo más discreto para no desvelar ni perjudicar el interés del espectador fílmico que pretenda sumergirse con fascinación en la piel que habito. Thank you. pronto descubrimos parte del abominable crimen perpetrado por el doctor Robert Ledgar. Tiene confinada contra su voluntad a una joven que responde al nombre de Vera, que pasea y consume su tiempo en una amplia habitación. Un televisor parece su único contacto con el mundo circundante, además de alguna que otra azarosa lectura. Un hecho trágico perturbará la sobre el papel quietud reinante en el cigarral. Vera, la reclusa a la fuerza, será violada por un desagradable intruso. A partir de este momento se produce un punto de inflexión en la narración. Habían sido 6 años de actividad y existencia de absoluto incógnito. Ahora, un elemento extraño ha invadido la intimidad existente hasta dicho fatal momento. Ello catalizará una cadena de acontecimientos que prontamente se manifestarán. Puede llegar a asombrar el grado de sumisión en el que puede llegar a caer un ser humano, obligado a permanecer en un vejatorio estado de postración, que acepta el trágico destino como un asunto inevitable, hasta que en un determinado momento acontece un suceso catalizador que hace emerger esa faceta irreductible que alimenta nuestra inconformidad, que termina por revelar el ansia de libertad que anida en todo ser humano. Para justificar los posteriores acontecimientos, deberemos viajar varios años atrás, y de esta manera quizás entendamos un poco el presente desarrollo. Tiempo atrás, la esposa del doctor Robert Ledgar sufrió un espantoso accidente de tráfico, fruto del cual casi la totalidad de su cuerpo quedó calcinado. Aún así consiguió de manera milagrosa sobrevivir, gracias a los experimentados cuidados de su marido. A partir de ese instante, Robert Ledgar puso todo su talento y sabiduría científica al servicio de sus investigaciones, encaminadas a lograr la ansiada regeneración de un sustitutivo a una piel quemada y por lo tanto prácticamente destruida. El amor que siente por su esposa es tan fuerte y comparable solo a la determinación con la que llevará a cabo sus trabajos médicos. De esta manera, el doctor Robert Ledgar termina emparentándose a los doctores muerte más pérfidos de la historia, de la literatura y el cine, siendo el más popular y perverso el doctor Víctor Frankenstein, empeñados todos ellos en desafiar las leyes que rigen la naturaleza. La cadena de dolor y tragedia no habrá hecho más que continuar cuando la mujer de Robert Ledgar decida terminar por voluntad propia con su vida. Finalmente, su única hija será víctima de la inconsciencia y de nuevo la tragedia sacudirá a nuestro atormentado doctor. Desaparecido cualquier atisbo de esperanza, la conexión con el mundanal ruido se romperá de manera definitiva. Cruzada la frontera, quizás la enajenación sea el estado que domine la nueva situación. Doctor Robert Ledgar se dedicará en cuerpo y alma al experimento más osado que ha conocido la ciencia actual, mientras prepara y penetra en una venganza cuyas consecuencias están aún por cuantificar. El camino trazado por el ojo por ojo y diente por diente suele funcionar siguiendo la lógica impuesta por el fenómeno boomerang. Generalmente termina rebelándose contra el elemento legitimado. La figura del Mad Doctor o Doctor Muerte ha sido recurrente en la historia del séptimo arte. Y uno se pregunta, ¿son legítimos sus medios y más aún sus fines? Generalmente no se detienen ante nada ni nadie para conseguir el ansiado objetivo. Así que habría que cuestionarse los logros alcanzados, si detrás se esconde una flagrante violación del código ético de comportamiento del facultativo. No siempre vale todo y a veces es el propio medio el que deslegitima el fin, porque el primero termina siendo infinitamente más costoso, por emplear un término casi matemático, que lo que pueda compensar o aportar el mencionado fin. Pero enorgullecidos por la conquista de la gloria, el científico justificará la experiencia en base a un supuesto bien que favorecerá a toda la humanidad. Como ejemplo que ilustra el desacierto y la pérfida mentira que se esconde tras el pretendido y desinteresado trabajo científico, sería el de los alimentos transgénicos, promocionados y vendidos como la panacea que curaría en pocos años la que parece a día de hoy endémica epidemia de la desnutrición. El resultado actual no puede ser más desalentador. El invento, por llamarlo de alguna manera, ha provocado la expulsión de cientos de miles de campesinos de las pequeñas parcelas que dedicaban a un cultivo de subsistencia. Amenaza de continuo la soberanía alimentaria de los pueblos y ha fomentado el recelo de la ciudadanía hacia unos alimentos cuya seguridad y asepsia está aún por demostrar y por lo tanto cuyos efectos sobre la salud se siguen desconociendo o quizás ocultando. Sin embargo, regresando de nuevo a la ficción, no podemos dejar de disfrutar observando las maléficas artes del Doctor Muerte, cuyo privilegiado intelecto dedicará a producir las mayores perversiones que el mortal racional pueda imaginar. Llegados a este punto de nuestro relato, nos podemos plantear la siguiente cuestión. ¿Representa La piel que habito un film de terror? En este caso no, pero sí que podría catalogarse de largometraje de horror por su aberrante resolución, no tanto por lo que expone como por lo que se intuye. Como todo film de horror, no faltará el adecuado atrezo que incluye el pertinente laboratorio, una estancia de aspecto aséptico y donde antaño encontrábamos abundancia de tubos de ensayo y extraños líquidos de colores vaporizados, Ahora domina el lugar un equipamiento de última generación, donde trabaja en absoluta confidencia el doctor Robert Ledgar. Serán pocos los datos que se nos ofrecen sobre este enigmático personaje. Lo que parece quedar bien claro es que tras una personalidad y fachada flemática, arde la devastadora llama de la venganza. Marilia será su confidente y a la vez ama de llaves, encargada de gobernar el complejo que compone el cigarral. Conoce el trabajo de Robert y en cierta manera es necesario cómplice. Han transcurrido más de dos décadas desde el último encuentro artístico entre el director Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas. Este último había iniciado por esas fechas la conquista de las Américas, y aunque prometía y repetía que le gustaría seguir ligado al cine español, nunca terminaban de concretarse tales afirmaciones. Resultaba evidente que el intérprete concentraba todas sus energías en consolidar una carrera en la meca del cine, y en este viaje no cabía el cine patrio, que siempre se empequeñece ante el gigante norteamericano. De esta manera, el malagueño desplegaba una ambición quizás un tanto desmesurada, sobre todo a tenor de los resultados artísticos conseguidos en estos cuatro lustros de periplo hollywoodiense. Ahora sí, su cuenta bancaria se lo agradeció. A día de hoy corren malos tiempos para Banderas, que suele encadenar un fiasco tras otro. Quizás será el momento de regresar temporalmente a casa y abrazar de nuevo al ídolo del cine europeo, Almodóvar, convertido en fenómeno capaz de impulsar la carrera de un jovenzuelo ambicioso como levantar la de un veterano en horas bajas. En este caso, el regalo brindado en bandeja de plata será el papel del pérfido doctor Robert Ledgar, interpretado por un Antonio Banderas que parece ya totalmente desvinculado del cine español, a tenor de su discordante interpretación con respecto de sus compañeros y compañeras de rodaje. Aunque creo que este asunto termina representando uno de los atractivos de la película. Los referentes en los cuales apoya e inspira la piel Cavito serán propios y extraños. Es conocida la cinefilia de Pedro Almodóvar, que como tantos de su generación han devorado kilómetros de celuloide. Todo ello le ha servido de enorme crisol al que acudir para desarrollar su creación artística, que se vuelve singular por la magia de la simbiosis. Un clarísimo y casi se puede decir que descarado referente sería el del clásico del cine de horror francés Los ojos sin rostro, producción de 1960. En esta pequeña joya del género fantástico nos volvemos a encontrar con un doctor empeñado en este caso en reconstruir el rostro de su hija desfigurada tras un trágico accidente. Para ello rapta a jóvenes bellezas, les arrebata su cara que será trasplantada sobre el dañado semblante de su retoño. Mientras tanto, ésta permanece en un estado de reclusión, ocultando su desgraciada condición de monstruo. El padre empeñará todas sus fuerzas, llegando incluso al crimen, para realizar la obra deseada, devolver la belleza perdida a su niña. Y como en La piel Cavito, nos volvemos a encontrar con un caserón apartado del mundanal ruido, y también en este caso será una mujer la cómplice y única conocedora de las prácticas del doctor en cuestión. Entre las referencias locales que pueden haber influido y ha inspirado La piel Cavito, nos topamos con la propia obra del autor acumulada por lustros. Ya sabéis, los directores y más los autores que han sabido desarrollar un cosmos particular e identificable tienden, como es lógico, al autoplagio. La piel cabito podría llegar a interpretarse como una revisión un tanto libre de Átame, producción cinematográfica de 1990, donde Almodóvar contaba con Antonio Banderas y Victoria Abril, siendo a la postre la última colaboración del malagueño y el manchego hasta la reciente La piel cabito. En ambos casos nos encontramos con un escenario claustrofóbico y un secuestro de por medio. También Banderas aparece protagonizando ambas realizaciones. La Victoria Abril de Átame es sustituida por una belleza de genotipo similar, Elena Naya, en La piel cabito. Resulta evidente la predilección de Pedro Almodóvar por las bellezas morenas y menudas. Como ejemplo ilustrativo de mis afirmaciones, tenemos el caso de Penélope Cruz, actriz fetiche de las últimas producciones de Pedro Almodóvar. Otra belleza de corte similar a Elena Naya y Victoria Abril. Así que si Alfred Hitchcock tenía predilección por las rubias, ya sabemos la que tiene Pedro Almodóvar. Evidentemente, sin hacer comparaciones en este caso entre ambos realizadores. Es conocida también la propensión del realizador por sumergirse habitualmente en el cosmos femenino, fruto sobre todo de una infancia vivida rodeada de mujeres, en unos tiempos en los que éstas aglutinaban fuerzas para combatir penas y discriminaciones. Tampoco debemos olvidar que La piel cabito se materializa en largometraje de ficción cinematográfico inspirado en una novela que solo servirá de estructura sobre la que asentar la argumentación de Almodóvar, que como artista completo siempre escribe los guiones que luego rueda con su particular maestría y sapiencia. Sabemos que Almodóvar nunca hace versiones fieles de materiales literarios. De hecho, nunca busca tal fidelidad. Simplemente utiliza la narración literaria primaria como fuente de inspiración que se fundirá con su particular plasmación. Generalmente sus guiones son genuinos, es decir, originales, pero cuando una historia ajena le cautiva, la aprovecha. Ya lo hizo en su tiempo con Carne trémula. avisado el escritor, sabe lo que le espera con Almodóvar, cuya personalidad se impone sin remedio a la historia que nació y se plasmó primero en página encuadernada. Tengo que reconocer que el epílogo de La piel que habito me resulta demasiado precipitado, desluciendo un poco todo el conjunto. Así que una vez abandonada la sala de exhibición, a uno le queda quizás una pobre impresión que cambia repentinamente tras una necesaria y pausada meditación. Entonces recobramos una visión de conjunto que hace crecer los valores de la plasmación fílmica. La extraña magia de Pedro Almodóvar te ha vuelto a atrapar en uno de sus más atípicos largometrajes. Y de pronto sientes una necesidad imperiosa de volver al deleite audiovisual, porque presientes que aún quedan misterios que resolver y tesoros por descubrir. Recuerda, siempre es más placentero el deleite del viaje que la consecución del destino. Resulta evidente cómo en usos y costumbres Pedro Almodóvar se ha ido aburguesando. Su popularidad ha alcanzado cotas desproporcionadas y su estatus económico le emparenta con los dioses del Olimpo artístico, así que de manera inevitable cada vez se encuentra más distanciado del populacho. De ahí quizás la causa de la pérdida progresiva de la transgresión y capacidad de asombro que causaba su cine antaño. Él mismo reconoce que cada vez vive más aislado del mundanal ruido. La piel que habito representa un extraño relato de perversión humana, de posesión maldita, una tragedia griega abocada a un trágico fin. El dolor llama dolor. El deseo de venganza alimenta los peores instintos. El ser humano es infinitamente vulnerable y de tendencia atormentada. De ahí que el género cinematográfico más ajustado a su condición sea el melodrama. Nacemos para sufrir. Así encontramos gran parte de la esencia y leitmotiv del cine de Pedro Almodóvar. Nuestro relato dedicado a la piel que habito termina aquí, pero antes de finiquitar el programa, reseñar la banda sonora, la música que nos acompañó en este bloque, es la original compuesta por Alberto Iglesias para Pedro Almodóvar. Es su compositor fetiche y el que en cierta manera creo que le lanzó un poco internacionalmente hasta convertirse pues en un músico ya de cierto renombre, trabajando habitualmente en el cine norteamericano, en Hollywood y en el cine europeo. Tengo que reconocer que nunca he sido un músico de los que me llamara especialmente la atención. Esta banda sonora en concreto me parece prodigiosa. En ella encontramos como omnipresente, digamos, elemento o instrumento el de la cuerda frotada, el violín, que se convierte un poco en el leitmotiv de lo que sería el tema central, que a veces va y viene, aunque la banda sonora hay que reconocer que a diferencia de lo que es habitual es bastante diversa, heterogénea incluso, ¿no? En fin, otra preciosidad más, en este caso, que acompaña a esta curiosa y extraña película de Pedro Almodóvar, que no sé por qué crece en tu interior cuando digamos abandonas, ¿no?, esas imágenes, ese movimiento que sin embargo parece que han penetrado en tu interior. Thank you. Y bueno, mientras sonaban estos breves instantes musicales por cuenta de Alberto Iglesias, nos despedimos hasta el martes que viene. En este caso voy a anunciar la materia que nutrirá nuestra próxima sesión continua. No lo suelo hacer porque tengo que reconocer que cada martes, cuando abandono la emisora, en muchas ocasiones aún no sé lo que voy a contar la semana que viene. Es un asunto que en fin, a veces es precipitado, aunque deseado, y otras veces es programado, pero no me aventuro, no vaya a ser que, como las cosas llevan tiempo prepararlas, que surja cualquier cosa y no pueda llegar a tiempo. En este caso, como ya parte del asunto está en el horno, creo que, salvo causa de fuerza mayor, es decir, que yo no pueda venir, el programa está ahí. Así que lo voy a anunciar. Vamos a sumergirnos una vez más en Alfred Hitchcock. No es la primera vez, aunque pocas veces hemos profundizado en su obra. Así que hemos reseñado en uno de los bloques perteneciente a un programa, al tercero, el film Vértigo. En este caso vamos a viajar años atrás, al debut de Alfred Hitchcock en Hollywood, tras una larga y fructífera etapa en su Gran Bretaña natal, arriba en Hollywood, para dirigir en 1940 a Rebeca, una película, en fin, que se las trae, con una novela detrás de hondo calado, también una obra maestra. Así que el radio oyente, si hay alguien por ahí detrás de las ondas que esté interesado, la semana que viene vamos a, en fin, espero que sí, a penetrar en la materia que nutre Rebeca. Así que hasta el martes que viene, salud. Siempre mi corazón con tu amor.